olvidado que en mi pecho mucho tiempo ya no aguanto más. Aunque me digas que yo soy un descarado, quiero confesarte la verdad. Conocí a una mujer que me gusta demasiado y no te puedo engañar. Y el amor que estoy sintiendo por ella me da fuerzas para confesar. Necesito contigo romper para poder.